señor, nunca es tarde para vencer lo imposible o para alcanzar lo imposible, mejor dicho. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 19 de enero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñañez, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles se encuentra hoy con esa capucha, no, pero por el color no parece un Cid, la que parece un Cid es Mikey, Luiger Loyo, bienvenido Luiger a la ventana, y abriendo el programa la mañana de hoy, ¡mua! Enza García, con muchísimos besos, aplausos, a mapuches, a papachos, buenas vibras y todo lo mejor del mundo para todas y todos ustedes. Y abrimos con Pablo Alarcón y Rubén Blades con este tema, contó. Señores, a quien no se vende no lo podrán comprar. ¿No? Un tema con muchísima energía y que bueno, vamos a echarle pichón, que vamos a vencer. Estamos capeando el temporal y vamos a vencer. Contamos con eso. Tenemos un pueblo que está dispuesto a vencer. Tenemos un gobierno que está dispuesto a vencer, vamos a trabajar juntos y bueno, nunca es tarde para alcanzar lo que pensamos imposible y lo lograremos, claro que sí. Bueno, el día de hoy el presidente Nicolás Maduro explicará la agenda económica. Un llamado al diálogo creativo, patriótico y comprometido, así como al trabajo, hizo ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, a todos los sectores del país. A través de su cuenta en la red social Twitter, @Nicolás Maduro, el jefe de Estado recordó que ayer el equipo económico de gobierno se activó en todo el territorio nacional para explicar los alcances del decreto de estado de emergencia económica anunciado el pasado viernes por el Ejecutivo para tomar medidas y proteger los derechos sociales y humanos de todos los venezolanos. Porque a diferencia de decretos de emergencia, estado de emergencia económica que se pueden dar en economías neoliberales, que lo que buscan es proteger a los bancos, que lo que buscan es proteger a los ricos para que sigan robando y sigan explotando, este decreto de emergencia económica forma parte de las acciones económicas del gobierno para proteger el salario y para proteger a nuestra sociedad, de garantizarnos el acceso a alimentos, medicinas, educación, salud. Eso es el decreto de emergencia económica. Y también tengamos claro que con esta caída de los precios del barril de petróleo, pues tenemos, y siendo nosotros teniendo nosotros una cultura rentista petrolera, tenemos que cambiar los modos de producción, tenemos que empezar a producir otros rubros. La bonanza petrolera pues no nos dejó, tuvimos un empresariado que se fue por la importación y un aparato productivo que ya era bastante débil, pues sencillamente lo abandonaron. Como también pasó, y eso no es de estos últimos 2 años, esto tiene que ver también con la Revolución Bolivariana, que hemos tenido muchos triunfos, muchos éxitos, y el comandante Chávez siempre estuvo claro que somos una potencia, y de hecho está en el plan de la patria, tenemos todo para ser un país potencia, y vemos cómo tuvo iniciativas, como por ejemplo el complejo azucarero Ezequiel Zamora, ahí en el estado Barinas, y se montaron empresas que por falta de seguimiento, por todo lo que ha sido la dinámica revolucionaria, fueron abandonadas, o bueno, se metieron ahí unos cuantos enchufados a hacer de las suyas y prácticamente las desmontaron, ¿no? Esas son cosas que hay que aclarar y hay que reconocer. Pues ya no nos queda otra, tenemos que impulsar la producción nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Que a diferencia de lo que se hizo hasta hace poco, que se favorecía, que las divisas se otorgaban para la importación y se favorecía la importación, ahora lo que se va a favorecer es la producción nacional. Y como ya el petróleo cuesta $24 por barril, costaba antes 100, pues tenemos que empezar a exportar otros rubros y tenemos muchas cosas que exportar, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro ratificó que hoy activará el Consejo Nacional de Economía Productiva, que es una instancia que prevé impulsar un modelo productivo que permita atender y dar soluciones inmediatas a las necesidades de la población. A la primera plenaria de este Consejo, que estará dirigido por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, están convocados a participar todos los gobernadores y alcaldes del país, así como empresarios públicos y privados de la nación. El presidente escribió que el Consejo Nacional de Economía Productiva se integrará con todos los sectores que quieran trabajar y superar esta difícil situación, y anunció que hoy también explicará a la agenda económica bolivariana, en la que se centrará el trabajo hacia la estabilización y el crecimiento productivo en Venezuela. Hoy explicará a la agenda económica, o sea, dijo el presidente ayer, mañana, es decir, hoy, explicaré a la agenda económica bolivariana que guiará nuestros pasos desde la emergencia hacia la estabilidad y el crecimiento productivo, precisó el jefe de Estado. El decreto de emergencia económica aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene como objetivo fundamental proteger los derechos de salud, vivienda, educación y alimentación de todos los venezolanos y con ello garantizar su progresividad en un escenario de baja de 70% de los precios del petróleo, que se agrava con la ola especulativa y de inflación inducida provocada por sectores del comercio y la industria vinculados con partidos políticos de derecha. El referido decreto establece un conjunto de medidas con las cuales hacer frente al año 2016, ¿no? Entonces, tenemos esta mañana, entrevistaron en el programa El Desayuno que transmite Venezolana de Televisión, una entrevista con el economista venezolano José Gregorio Piña, quien habló de la necesidad también del aumento, que eso es una cosa que hace tiempo que se debía hacer y es algo impostergable, y eso lo dijo también el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, que es el ajustar. El darle a la gasolina el precio, un precio justo. Y cuando hablamos de precio justo, no es que la regalemos o que se esté regalando como se está regalando actualmente. Estamos hablando de que por lo menos cubra los costos de producción el precio de la gasolina, ¿no? Bueno, dice el analista y economista venezolano, perdón, José Gregorio Piña, que cuesta 35 veces más fabricar el litro de gasolina que el precio en el cual se vende. Señaló que lo primero que debe hacerse es resarcir a PDVSA el costo de su producción y que deje de perder ya que se está regalando la gasolina. Asimismo, Piña comentó que lo primordial es que se siga manteniendo el control fronterizo, que es por donde pasaba el contrabando. Por otra parte, agregó que para impulsar la producción en el país, el gobierno cambió el paradigma, pues antes se le daba prioridad en el otorgamiento de las divisas a aquellos que pedían para importar, y ahora se le dará prioridad a aquellos que garanticen producción nacional con valor agregado en el país y con potencial de exportación. Eso fue, bueno, lo que señaló José Gregorio Piña, ¿no? Seguimos revisando informaciones, y muy buena la aclaratoria que dio el día de ayer el ministro Miguel Pérez Abad sobre el decreto de emergencia económica, ya que sectores de la derecha le andan metiendo miedo a pequeños empresarios y comerciantes y andan lanzando la matriz de opinión que el decreto de emergencia económica es para quitarnos hasta la ropa interior, es para expropiarnos hasta la forma de caminar, ¿no? En ese sentido, descartó el ministro Pérez Abad que el decreto de emergencia económica sea una forma express para expropiar empresas del país. El ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, descartó que el nuevo decreto de emergencia económica anunciado por el Ejecutivo Nacional para enfrentar la compleja coyuntura económica que vive el país producto de la guerra comercial y financiera ejecutada por la derecha nacional e internacional contra el pueblo sea una medida para expropiar las empresas productivas. El decreto presentado al país por el presidente de la República, Nicolás Maduro, no es una forma, perdón, express para expropiar las empresas. Al contrario, se busca lograr espacios en alianzas estratégicas con los sectores productivos y los trabajadores del país, explicó este lunes durante una jornada de difusión del decreto de emergencia económica nacional. Eso es mentira, eso son especulaciones. El decreto no está hecho para expropiar a ninguna empresa, reiteró. Recordó que el modelo rentista se agotó y toca construir un modelo alternativo capaz de transformar las fuerzas socioproductivas de la nación. Todos estamos en este planteamiento, indicó. Explicó que este decreto fue diseñado desde el Ejecutivo Nacional con una visión de concertación para echar adelante un plan de producción nacional y acabar con la guerra económica y para crear un espacio de desarrollo productivo nacional. Garantizó la continuidad de los programas sociales, justamente es lo que se quiere evitar con este plan. Esos programas se van a mantener a pesar de las dificultades económicas. Por último, Pérez Abad dijo que todos los excedentes del año 2015 serán utilizados para el abordaje de la coyuntura actual del país y se asignarán recursos extraordinarios a sectores como salud, educación, alimentación y vivienda. Pérez Abad recordó también la convocatoria del presidente a un acto que se desarrollará el día de hoy con los sectores públicos y privados, denominado Consejo Nacional de Economía Productiva, para lograr espacios de sinergia y avanzar en las propuestas. Otro que se pronunció sobre el decreto de guerra de emergencia económica, perdón, fue el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, quien señaló que tenemos que buscar una solución al margen del neoliberalismo. El sistema económico de rentismo petrolero está acabado y debe buscarse una solución de la mano con la economía productiva, que no sea la del neoliberalismo, expresó este lunes el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Hablo del agotamiento del modelo rentista, que se agotó definitivamente, y estamos en la obligación de construir un modelo productivo que nos permita al mismo tiempo que se genere riqueza, mantener y profundizar las conquistas sociales de nuestro pueblo. De eso se trata, dijo Isturiz en transmisión de Venezolana de Televisión desde el Salón de Conferencias Hugo Chávez, ubicado en la Casa Ministerial de la Defensa, la parroquia Urimare del Estado Vargas. Isturiz, acompañado al gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, resaltó que el mayor desafío es pasar de una economía donde su principal producto de exportación es el petróleo a la nueva economía productiva, sin dejar de lado derecho al pueblo que sean atendidas sus demandas sociales, como la educación y la salud, entre otros. Por ello dijo que fue creado el decreto de emergencia económica aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que pretende encauzar al país hacia la constitución de una Venezuela de una economía productiva, robusta, independiente, inclusiva y soberana. Isturiz comentó que el gobierno nacional atenderá de manera prioritaria con este decreto de emergencia los sectores salud, educación, alimentación y vivienda, a los que se asignarán recursos extraordinarios. A la vez, serán utilizados los recursos provenientes del ejercicio económico financiero 2015 para ser invertidos en materia social, infraestructura productiva y abastecimiento de productos a corto plazo. Bueno, esto fue lo señalado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Y fíjense ustedes, lo de los precios, ¿no? La guerra económica vemos que arreció, ¿no? También entendemos que en diciembre se agotan los inventarios, ¿no? Luis, ¿pudieras bajar un poquitico la cortina, cariño? Gracias. Los inventarios en diciembre se agotan, siempre en enero se tardan un poco en reponerlos. Ha habido un componente de guerra psicológica desde el mes de diciembre, diciendo que en enero no va a haber nada, que la gente compre todo lo que hay, que en enero no va a haber nada. Hay otra matriz de opinión, ¿no? Hay otro rumor, otro chisme que corre entre la gente opositora y las redes sociales, que permea también las otras capas del pueblo, diciendo que no hay comida, que la comida se va a acabar dentro de 2 meses. Vemos cómo las colas están más grandes, vemos cómo la oferta tampoco es tan grande. Bueno, estamos iniciando el año. Vemos cómo, y eso es algo esto es una guerra, señores, porque no entiendo cómo están fallando, por lo menos en el caso del Central Mairense, por qué no se consiguen las hortalizas. Porque ahora es difícil conseguir una berenjena. O porque es difícil conseguir cebollín, o porque es difícil conseguir papas, zanahorias, remolachas, que de paso las están clavando, pues las están vendiendo carísimas, pues hay problemas, por lo visto, con el abastecimiento o con la distribución de las hortalizas. No creo que esto les dure mucho porque las hortalizas se pudren, ¿no? Pero hasta con eso se están jugando. Entonces, bueno, viví hace unos días una escena realmente dolorosa en el Central Mairense, que tú vas a comprar las hortalizas y te encuentras que toda la parte de hortalizas y frutas está vacía y que lo único que hay son cebollas, que estaban en 1.400 bolívares y, bueno, la gente las dejó de comprar, ya las bajaron a 1.100. Que ahí está la cuestión. Si están especulando, procuremos no comprar esos productos, sino buscar una alternativa. Porque ¿para qué nos vamos a gastar 1.400, 1.100 bolívares en un kilo de cebollas cuando podemos condimentar nuestra comida, alinear nuestra comida con cebollín y con ajo porro, y el manojo de cebollín cuesta 80 bolívares? Bueno, no nos extrañe que empiece a subirle paulatinamente el precio, porque de verdad que son descarados, ¿no? Pero para que vean ustedes lo que es lo arbitrario de los precios. Ayer en la mañana, ¿no? Fui a comprar, bueno, ay, sí, eso suena como que muy prompompón, no muy popof. La charcutería de la semana, no. O sea, la charcutería de la semana es medio kilo de queso guayanés y medio kilo de jamón, ¿no? Ahí en Quinta Crespo. Sí, esa es la charcutería de la semana en mi casa. No, pues tú, uno habla de charcutería, el video se ríe, pero es que tú dices charcutería y piensas jamón serrano, chorizo, salchichón, salami, boloña, mortadela. No. Medio kilo de queso guayanés y medio kilo de jamón. Y lo compro en un local en Quinta Crespo que tiene precios muy por debajo de los precios que hay en la zona donde vivo, incluso precios más económicos que en el resto de los locales de la zona. Y entonces, bueno, mientras estoy esperando a que me atiendan, miro que, o sea, ellos tienen una especie de estante donde también te venden productos enlatados. Entonces, por ejemplo, te tienen jamón endiablado, te tienen pepitonas, te tienen sardinas y tenían atún. Y la lata mediana de atún, veo que tienen puesto el cartelito que le estaban vendiendo en 950 bolívares. Y digo, ¿qué? ¿1,000 bolos una latica de las medianas de atún? Que eso para que te rinda para dos personas, le picas cebolla, tomate y ya. Y te queda para una comida nada más. O la mezclas con tomate y haces una salsa para pasta, que también yo he hecho eso con el atún. Y yo decía, conchale, vale, ¿cómo es posible que una lata de atún, que lo que te trae son, por esa lata creo que lo que te trae son 200 gramos, esté costando 1,000 bolívares, cuando un kilo de queso guayanés en este local cuesta 1,010? Prefiero comprar el kilo de queso guayanés que me da para comerme varias arepitas y varios sandwichitos que gastarme 1,000 bolos en una fulana lata de atún. Entonces, veamos los costos de fabricar el queso guayanés. Bueno, para eso hay que criar vacas, alimentar a las vacas, vacunar a las vacas, ordeñar a las vacas, que bueno, en este caso muchas veces no es manual, sino que es maquinaria que ordeña a las vacas. Es el procesamiento del queso. En cambio, el atún es salir con una lancha, lanzar una red, picarlo y meterlo en una lata y que no me vengan con el cuento chino el aluminio cuando el aluminio se fabrica aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que son precios arbitrarios. Vayamos con el tema del jamón. El jamón que compré estaba en 1,400 bolívares el kilo. Cónchale, para fabricar el jamón tienes que comprar o criar cerdos, igualito, vacunarlos, alimentarlos, beneficiarlos, procesarlos, envolverlos o ponerlos en el empaque así para rebanarlo, distribuirlo. No puede ser que un kilo de jamón, o sea, que una lata de atún cueste las dos terceras partes que un kilo de jamón. Entonces, señores, aquí estamos hablando de precios arbitrarios, como clavarle 1,000 bolos a una lata de Nestún. Que yo sepa, bueno, que es recoger los cereales, pero esos cereales no se les vacuna, no se les cría, no se les beneficia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ponen los precios que les da la regalada gana. Pues, señores, que esas latas se les pudran en los anaqueles. A comprar jamón, a comprar queso, rinde más, sale mejor. Entonces, mira, uno busca alternativas y esos sinvergüenzas descarados agarran y te esconden las alternativas, que es lo que indigna más. Es lo que indigna más, es lo que ellos ven que la gente empieza a buscar una alternativa y empieza a comprar algo más barato, o lo esconden o le empiezan a aumentar de precio y te lo colocan a precios especulativos. Entonces, señores, sí hay una guerra económica. Y es importante que se apruebe este decreto de emergencia económica para acometer con firmeza esto que nos está haciendo esta gente. Porque cada vez que esta servidora entra a un supermercado y veo las barbaridades en los precios, la desesperanza de la gente, cuando uno va en una camionetica que no estás haciendo cola porque no te toca y ves esas colas tan largas y ves a personas de la tercera edad haciendo esas colas, es que de verdad a mí lo que me viene a la cabeza es que esta gente que ha generado esta situación, y discúlpenme que se me salga lo religioso, no tiene perdón de Dios. Les vamos, y lo vuelvo a decir, les vamos a entregar el país porque al gobierno lo podemos culpar o responsabilizar por la ineficiencia para controlar estas personas, por una situación bastante compleja, pero a la hora de la chiquita, el gobierno no es el que coloca esos precios, más bien es el que nos ha subido los salarios. El gobierno no es el que nos está secuestrando los alimentos y los medicamentos, todo lo contrario, es el que los importa y dentro de lo que puede, eficientemente o no, procura abastecer las redes públicas y procura organizar operativos. ¿Quién está tratando de ayudar al pueblo en esta situación, independientemente de que los resultados no sean los esperados? El gobierno. Pero la oposición, ¿qué ha hecho? Si ya han dicho a priori que van a rechazar el decreto de guerra económica y quieren abrir las fronteras para que la comida se nos vaya para Colombia. Se los dijimos el año pasado, hubo gente que no hizo caso. Miren la situación que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque al dejarnos torcer el brazo, ellos ganaron esta batalla. La guerra económica les dio resultado. La van a recrudecer. No van a cambiar de estrategia, porque su oferta electoral fue muy clara. Salir de Nicolás Maduro y borrar de la historia del país el chavismo. Y si no lo creen, vayamos a los símbolos. Fuera los retratos de Bolívar y Chávez de la Asamblea Nacional. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nosotros no caemos en provocaciones, somos un pueblo guerrero, un pueblo luchador, pero con la mejor de las armas, que no derrama ni una gota de sangre, o hace derramar ni una gota de sangre, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos con el Comando Bolívar Chávez, Pueblo de Paz. Cualquier opresión también construye destinos. Es pueblo trabajador. Somos pueblo de paz que en cualquier situación abraza la vida, convoca el amor. Somos pueblo valiente, pueblo antiimperialista que asume el desafío defender su nación. Valores internacionalistas, amor que se alimenta con las manos en la masa, callaba tierra y semilla regadas con la esperanza. La paz no se construye con la guerra del mercado, es acuerdo colectivo, sí que existe un depredado, sueño de cada madre campesina y proletaria, cantares comunales, antiimperialistas, trinchera de batalla. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré.

bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Es 40 minutos, regresamos a La Ventana y este es un tema largo, pero está más vigente que nunca, la canción bolivariana de nuestro Alí Primera. Sí, señor, la burguesía iba al Panteón Nacional a llevarle flores al Libertador para asegurarse de que esté bien muerto, que estén bien muertas sus ideas. Solo hemos vivido en los últimos días. Por cierto, los invitamos el día de hoy a que se acerquen al Teatro Bolívar, que a partir de las 5 de la, a partir de las 7 de la noche se llevará a cabo el foro Bolívar en el Corazón, este martes en honor al Libertador. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se ha decidido blindar el imaginario heroico del Libertador Simón Bolívar con el foro Bolívar en el Corazón, que se estará llevando a cabo el próximo martes 19 a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar de la Ciudad Capital. En el mismo participarán intelectuales como Gustavo Pereira, Pedro Calzadilla, Luis Brito García y Juan Antonio Calzadilla. Así que bueno, no se pierdan este foro Bolívar en el Corazón. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, explicó que este foro se propone pensar a Bolívar desde una dimensión presente en la pintura, desde Martín Tovar hasta Omar Cruz. Para también el ministro Ñáñez, la artesanía popular ha hecho que Bolívar también trascienda. Pintores anónimos sacrificaron su nombre porque Bolívar fuese el nombre de todos nosotros. Poetas, músicos que han logrado en su canción, en su tonada, evocar a Bolívar, aun cuando fue un nombre censurado, boicoteado, difamado, como quieren hacer ahora con el comandante Chávez. El arte y el pensamiento han logrado que Bolívar llegara hasta este momento, hasta que Hugo Chávez, un venezolano más, logró desentrañar el verdadero afecto bolivariano y logró enrumbar el país por la idea que Bolívar había construido. Son las 10:42 minutos, vamos a abrir la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás? Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo chévere. Un comentario rapidito de lo que hablaste de las legumbres en el automercado. Ajá. Bueno, yo me imagino que a lo mejor la gente de los campesinos, la gente que trae, se está dando cuenta de que las centrales o los abastos están vendiendo muy caro las legumbres. Sí, demasiado. Y no es que sean solidarios con, ay, no quiero que lo vendan caro, sino que ellos dirán, trabajo yo porque yo se lo voy a entregar a ellos para que ellos se ganen. No, y capaz que se lo compran a los campesinos a precio de gallina flaca. Exacto. Y ellos le meten el recargo que le meten. La gente se ha dado cuenta, ahora hay internet en todas partes, los campesinos ya no son campesinos como los llamaban antes, como para denigrarlo. Entonces, lo único que hacen es decirle, ellos se dan cuenta de cuánto está, oye, van a vender la cebolla a 1,000 y pico, a 1,500, y yo se la estoy vendiendo a 400, a 200, a 100 bolívares. Mejor me agarro unos reales, me busco otra forma y llego a Caracas, pues, o en otra parte, pero no se los traen a ellos. Eso puede pasar. Uh-huh. Porque yo he visto los camioncitos no es que están baratas, pero tampoco a 1,500, las tienen a 700. Exacto, ¿no? Y fíjense ustedes, les doy el dato, aquí en el cuartel San Carlos cultivan pimentones y te venden el kilo de pimentón en 300 bolos. Sí, entonces eso se va a revirtiendo. Y en los supermercados te lo están vendiendo en 900. Exacto. Los empresarios, eso se le está revirtiendo. Eso no le va a durar para toda la vida. Porque nadie va a ser pendejo va a venir a vendérselo a ellos a un precio para ellos ver que se están ganando toda la ganancia nada más por colocárselo. Eso se podría ver. Y lo otro es lo que acabas de decir, de que vuelven a decir que no hay alimento y la gente sale a comprar. No puede ser posible que ya tengamos 17 años y que todos los años vuelvan a decir lo mismo y vuelva la gente a caer en este engaño y vuelva la gente a caer en este engaño. No, vale. De verdad que estamos para atrás, porque ya con estas situaciones ya uno tiene que dar cuenta que que hasta marzo dura Chávez, hasta diciembre que dura Chávez y la gente salía a hacer mercado. Hasta el enero del próximo año, 17 años. Y ahorita con Maduro no están haciendo lo mismo. Y la gente sigue cayendo como pendeja. No, vale, ya está bueno, de verdad. Ya está bueno. Chao, gente. Bueno, un abrazo grande, de verdad, un abrazo grande. Y bueno, y un toque bastante optimista también en tu comentario. Gracias. Fíjense, nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, mi Enza, ¿cómo estás? Viendo y oyendo todos los acontecimientos y de cumpleaños el día de hoy, pero para adelante es para allá. Y seguiremos en la lucha. Un abrazote, mi niña. ¡Feliz cumpleaños, Xiomara! ¡Feliz cumpleaños! Ay, bueno, a ver si me hubieras dicho algún tema así que te guste para regalártelo. A ver, si me lo mandas, mañana te lo pongo. Belleza, que cumplas muchísimos años más. Un abrazo gigantesco para ti y para tu bello nieto. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Está, ¿cómo bien, está bien. Todo? Aquí andamos. Mira, mi vida linda, ayer traté y en ninguna forma... Yo te estaba escuchando cuando te decía que no hay más llamadas. ¿Y qué es verdad? Pero en ninguna de las dos líneas agarraban. Y yo dándole, ese que tienen problemas allá adentro en la comunicación. Sí, probablemente, sí, porque me extraño muchísimo. No, sí, te llamé bastante y no pude comunicarme. Mira, una es esa, aparte de saludarte, una es en la donde dan la medicina de alto riesgo. Ajá. No hay los medicamentos necesarios para el cáncer, aún también para los niños. Desde el viernes mi cuñado me dijo eso, que por favor te dijera para que ayudara, hiciera el favor de ayudar en eso, porque niños sin el medicamento. Mira, Ingrid, ya. ¿Ustedes tienen una dirección de correo electrónico? No, mi vida, yo no tengo. Oye, porque hay una información que sería bueno que yo te la pudiera mandar por correo electrónico. Ah, bueno, pero salvo el caso que ya pasa que mi hijo no está en este momento, él sí tiene, pero... Estamos pendientes y me das la dirección de correo electrónico de tu hijo y yo te mando eso. Ah, bueno, está bien. Mira, Enza, por otra parte, yo te voy a decir una cosa. Hay que hacer mucha énfasis. Esto es una guerra económica. Y lo que, por ejemplo, este señor, mira, yo cuando hubo la intervención del presidente de la República, que el presidente del Parlamento no debía haber intervenido en nada. Rompió el protocolo ahí. Sí. ¿Cómo no? Ay, bueno, pero qué bien, porque lo hizo primero para reconocer la Gran Misión Vivienda de Venezuela y para seguirla embarrando como lo ha venido haciendo. Mira, Enza, desde que es presidente de la Asamblea. A mí me produjo un dolor de cabeza y a Antonio también. Yo dije, no veo más a ese hombre, porque ese hombre intoxica. Sí, yo estaba cenando en ese momento. Ay, yo te imagino. Yo decía, yo quiero cambiar de canal. Ay, Dios mío, cambiar de canal. No, yo dije que no lo veía. Me va a caer mal. No, me hizo daño, me tuve que tomar un calmante. Yo no veo más a ese hombre. Sí. Cuando hable de lo de nuestro, sí los escucho. Pero ese hombre no. Qué hombre tan aberrante. ¿Cómo él va a decir? Él aprovechó la oportunidad que el presidente no iba a intervenir, porque no iba a interferir, lo hizo de una forma muy educada. Cosa que no es él, porque ese hombre es un patán. Un patán, maleducado, criminal, asesino, eso tiene de todo. ¿Cómo él va a decir que este modelo en 15 años ha fracasado? Tú sabes, la gente también culpa de mucho. No, yo no me incluyo ahí porque yo no voto, yo te lo he dicho a ti, nunca por ello, jamás. ¿Cómo va a decir él que este es un modelo que fracasó? ¿Cuántas cosas no se han hecho aquí, no se hicieron en esos 40 años? Lo que pasa que como eso no era un debate, el presidente no le podía regresar a la pelota de decirle, ustedes no hicieron nada, nunca una carretera, una autopista, nunca esto, nunca lo otro, nunca una vivienda. Ahí es donde podía, él aprovechó la oportunidad que el presidente no se iba a guindar con él ahí, en tiquitiquitiqui, porque eso no iba, no tenía que interferir. ¿Te recuerdas cuando cuando la María Corina interrumpió a Chávez? Ella no tenía, pues, le dijo, águila no caza mosca, ella se quedó como reni, se quedó ahí tranquilita, porque él no tenía que hacer eso, no debía haber hecho eso, esa forma que un ser tan despreciable, y lástima, yo no sé, y yo oigo en la escuela y a mí me da tristeza cuando en estos días no he ido. A mí me da tristeza escuchar cuando la gente dice que vivíamos mejor antes, pero ¿cuál es mejor? Y personas que no vivieron lo que vivimos nosotros por la edad, que se ve y repiten como los loros. Ajá, siguen las colas, las cosas no se consiguen, se consigue aquí, el peloteo. Y si es una guerra económica, porque la crisis es mundial, digámoslo así, es mundial, y la gente no entiende que es mundial. Ayer estaba un muchacho que está aquí, que es de España. No, uh-huh. Él es venezolano, pero vive en España. Y me estaba chalequeando por teléfono diciéndome, él se va el 20, uh-huh. Porque vive allá, que si yo no iba a sembrar pimentón, zanahoria en el balcón y todo mamando gallos. Pero eso lo hacen en otras ciudades de Europa y ¡ay, qué maravilla! Se hace aquí en Caracas, entonces sí? Somos ranchudos. Sí, Ensa. Bueno, Ensa, mira, Antonio te manda mucha felicidad, un beso, mucha de Antonio. Salud. Un beso, un abrazo, que tenga mucho éxito en todo lo que emprenda. Tan bello, un beso de Antonio también de mi parte. Beso, me saluda agarrando, ¿sabiste? Seguro. Chao, mi amor, bueno, un besote. Pues, un besote, Ingrid. ¿Hay otra llamada? Buenos días. Sí. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Aquí entra. Tres cositas puntuales, muy puntuales. Mira, Elsa, escúchame. Una de ellas es la siguiente. Una de ellas es la siguiente, que en el Banco Venezuela está pasando lo siguiente. A nosotros nos depositan la quincena allí, o al mes. Y resulta y acontece de que no podemos sacar dinero sino 3,000 bolívares, y aparte de los 3,000 bolívares que sacamos, entonces no, si tú tienes que comer con 3,000 bolívares, porque no puedes retirar la quincena porque te dieron una tarjeta digital cuidado del Estado. Entre ellos estoy yo con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia por la Polinacional. Entonces no es justo de que para hacer mercado no pueda hacer uso de ello. Y si voy al banco, entonces tengo que comprar un cheque de gerencia para poder cobrar. ¿Qué tal? Yo lo pago 25 bolívares. Este por ese lado. Por otro lado, esto es corroborado y todo. Elsa, para el paludismo en el estado Monagas y en el estado de Tamacuro, en Los Caños, está siendo vendida por gramos de oro. Si tú tienes tanta cantidad de tabletas, son tantos gramos de oro. Te lo digo porque tengo familia allá y un familiar que está denunciando esto, y lo que hicieron fue botarla. Esto es en Pernales, en Tucupita, en el estado Monagas y en Capure. Esto okay. Es delicado, sí es delicado. Yo hice un llamado a un personaje por allí para que tomara en cuenta el asunto, y está hablando ahorita con ciertas personas del Ministerio de Salud. Pero esto no puede ser, no puede ser. Aquí hay que poner coto al asunto. La Guardia Nacional allá en el estado de Tamacuro, en Pernal y en Capure, se hacen los sordos y son ciegos, son chaquiros de pirinola. Y eso no puede ser, no puede ser. El otro puntual es de que lamento que una señora por allí que le dijeron de un problema que estaba subsistiendo con cierta medicina, y resulta que la señora no está de acuerdo con esto. Porque no se debe denunciar los problemas de esta índole. Y la señora, ella es muy popular, vive en San Juan, y todo el tiempo anda de ebria. Yo le digo, mire, señores, yo le puedo ayudar a usted a arreglar este problema. Entonces, no te voy a mencionar porque la otra vez la cogió contigo. No, yo sé quién es, ni de broma, por favor. No, de todas maneras, bueno, que yo me echo mi carretel. De todas maneras, te felicito y fíjate bien, esto que te estoy diciendo yo es la medicina para el paludismo. Va a reventar un momentico esto. Las tabletas y las cajitas las van a buscar de Chiricayén, de Cabanayén, de Atuares, de los lados de Guyana, que queda una hora de Pernales. Y eso lo están comprando, lo están vendiendo los sinvergüenzas del Ministerio de Salud por gramos de oro, pana. Te dejo. Okay, perfecto. Bueno, gracias por tu comentario, Pedro. Bueno, las autoridades o a quien competa, quien haya escuchado lo que está pasando con el Banco de Venezuela y con estas situaciones, pues bueno, mira, ahí queda ahí queda puesta la denuncia, ¿no? Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Antes leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Juan Guirola nos escribe, hay los desalojos arbitrarios y maltratos en el Atillo y Baruta se denuncian y los órganos del Estado no actúan con rapidez. Alerta pueblo chavista, hay una feroz campaña en las redes contra los héroes médicos de Cuba, no a la impunidad. Aplique la ley, ministro, los medios no deben mentir ni crear ambiente de guerra. El legado de Chávez se fuma, la MUD de la Asamblea Nacional cambiará a dictadura con golpe parlamentario, misión vivienda por misión hipoteca y caos con la amnistía. Dice Contraloría Popular, buenos días, Bella, esta condecoración sí tiene más méritos que el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que él desprecia. Y bueno, no, lo que pasa es que no sé qué es condecoración es la que está recibiendo ni de parte de quién, entonces es Ramos Ayub. Siendo condecorado por alguien, ¿no? Bueno, son las 10:54 minutos. Ahora sí, nos vamos a la pausa y nos vamos con, bueno, un saludo a nuestros buenos amigos del Centro Uruguayo de Caracas y una agrupación de allá, la Murga de Caracas, Simón Bolívar Simón. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Consejo Nacional de Economía Productiva se instalará este martes. Para una economía inclusiva y soberana tenemos que buscar una solución al margen del neoliberalismo, afirmó vicepresidente Aristóbulos Istúriz.

¿Cuál sombra espanta tu alma nuevamente? ¿Por qué de espantos te soy tan diligente? ¿Cuál voz primera nombró tu dolor? Que ya no escuchaste mi nueva canción, porque es más fácil el odio que el amor. ¿Qué ángel besa tu frente? ¿Y cuál soledad te miente? ¿Por qué perdiste tu flor tan fácilmente? ¿Por qué olvidaste tu origen y tu suerte? ¿Por qué defiendes con tanta pasión al que te ha hecho esclavo de la confusión, si al final es enemigo de los dos? ¿Qué ángel besa tu frente? ¿Y cuál soledad te miente? Que no sostienes mi alma con tus manos, porque te condené a inviernos tan lejanos. ¿Cuál sortilegio habremos de vencer y cuál soledad desaparecer? ¿Qué ángel cautivo saldrá al oscurecer? ¿Qué ángel besa tu frente? ¿Cuál soledad te miente? Once, seis minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a José Garcés. Y este bonito, interesante tema, Ángel al oscurecer. ¿Por qué defiendes con tanta pasión a quien te hace esclavo de la... confusión. Exactamente. Y aquí se encuentra con nosotros José Garcés. Bienvenido, José, acá a la ventana. Bueno, muchas gracias, Enza, por recibirme otra vez en este programa tan, tan querido para mí. Buenos días a todos los escuchas de la ventana. Y bueno, vamos a estar conversando... en esta mañana. Bueno, es importante, ¿no? Estamos viviendo una situación de guerra no convencional. Cuando hablamos de una guerra no convencional, tenemos lo que es el golpe, lo que es el golpe económico, el golpe financiero. Está la guerra económica que nos están dando, y que esa guerra económica también tiene un alto componente psicológico, ¿no? Nos encontramos en una situación que, bueno, pero la gente se ve obligada para comprar los productos de la cesta básica a hacer colas, donde escucha cualquier cantidad de cosas. Es más, es que sin que hagas cola, escucha cualquier cantidad de cosas. Subes en el transporte público, por ejemplo, en una camionetica, y en lo que atraviesan la avenida Baral, que están en el montón de colas, en las diferentes perfumerías, la gente dentro de la camioneta empieza, no sé qué, que se va a acabar la comida, que queda comida para dentro de 2 meses. Y entonces, bueno, es bueno también como que buscarle el aspecto psicológico para poder... para poder bancapear este temporal y vencer, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que es bien importante partir del concepto que está señalando. Uh-huh. Estábamos sometidos a una guerra. Uh-huh. Estamos sometidos a una guerra no convencional. Una cuarta, ya se está hablando incluso de la guerra de quinta generación. Pero es una guerra moderna donde... no se ven ejércitos disparando, sino que las armas son otras. Entonces, este tipo de armas tiene que ver con desestabilizar la economía, tiene que ver con la guerra psicológica, tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver con el saboteo de las industrias básicas. Son algunos de estos elementos. Pero lo importante es que sepamos que estamos en guerra, que estamos bajo ataque. Y dentro de todas las posibilidades de ataque que el imperialismo, conjuntamente con la derecha, ha tenido una avanzada contra la revolución bolivariana, una de ellas es la guerra económica. Uh-huh. Y sobre esto yo quería conversar esta mañana con ustedes. Porque la guerra económica se instaura o comienza a operar, se entroniza, mejor dicho, en una situación particular. No arranca de cero. Y es que nosotros, los venezolanos, venimos acostumbrados a tener patrones exagerados de consumo. Patrones exagerados, muy, muy exagerados. Y desde hace muchísimo tiempo. Toda la tecnología de la mercadotecnia o del merchandising, que se llama, de cómo los supermercados pueden venderte, te obligan sin que te des cuenta a vender, a que tú compres productos. Nosotros venimos de un entrenamiento de larga data, ya desde hace. Recordemos que toda esta tecnología es de los años 50, del siglo pasado, los años 50, así que tiene por lo menos 65 años de desarrollo. Por ejemplo, un ejemplo sencillito, el carrito de supermercado. Si ustedes recuerdan, anteriormente los carros de supermercado eran más pequeños, ahora son unos enormes carros de supermercado que te hacen la idea de que el carro siempre está vacío. Entonces tú compras una cosita y eso da como grima comprar más una latica de atún, entonces tienes que comprar otra cosa, y como el carro es muy grande, tienes que comprar más de lo que necesitas. Y también tiene que ver con la disposición de... Yo tuve un amigo que trabajó en una revista de supermercadismo, sí, ¿no? De merchandising. Sí. Y entonces decía, no, fíjate que cuando tú entras en los supermercados, ya se ve por dónde entra la gente y cuáles son los primeros pasillos que atraviesan. Y en esos pasillos colocan los productos que quieren destacar, que quieren, sí, vender, y colocan usualmente los que no necesitamos y los que son más caros. Entonces vas pasando por ahí y lo ves, ¡ay! Y lo metes en el carrito. Pero los productos que usualmente uno compra, porque son los del consumo diario, como están hortalizas, carne, no sé qué, está al final. Tú entras y tienes champú, diablito. Y te ves champú, obligado a pasar. Champú, diablito, bebidas achocolatadas, pero te ves obligado a pasar por ahí. Sí. Por ahí, para comprar ese tipo de cosas. Eso lo vemos también, hasta las cadenas como Farmatodo. Sí. Que tú vas acá, sí, tú quieres ir hacia los medicamentos, pero primero pasas por donde están las sombras, el rímel, el creyón de ojo, porque están orientados hacia un público femenino. Las cremas corporales, entonces lo que son medicinas o de repente compotas o cosas que realmente sí son necesarias, eso está en el fondo. Bueno, lo de la compota sí es necesaria, eso también es relativo. No, bueno, pero no lo puedes preparar, exactamente. Bueno, pero es un alimento. Pero lo primero que tú te encuentras en un Farmatodo, lo primero que te encuentras al entrar al Farmatodo son las pinturas de uña, los brillos, las sombras, el rímel y un montón de cosas de maquillaje, pues. Mira, es importante que no nos saltemos eso. Exactamente. La compota no es un alimento sano, ¿ok? O sea, estamos acostumbrados, eso forma parte de nuestros patrones de consumo. Entonces, es un alimento lleno de gluten, lleno de glutamato monosódico, lo que hace es hinchar al muchacho, y el contenido proteico es muy, muy, muy bajo. Y hay que estar muy pendiente de eso. De todas maneras, un nutricionista puede dar mejores luces sobre este respecto. Pero, como les decía, forma parte de esos patrones exagerados de consumo. Porque es que nosotros, como pueblo, somos así. Bueno, Martín, venimos de la cultura capitalista también. No, nosotros somos así, fíjate. Uh-huh. José Martí, el apóstol de la Revolución Cubana, cuando visitó Venezuela, en aquella oportunidad que visitó Caracas y fue a la estatua del Libertador, aquel cuento que todos conocemos, que miró al Libertador como se mira, como un hijo mira al padre, sin quitarse el polvo del camino. Después de vuelta a Nueva York, le preguntaron cómo son los venezolanos. Y Martí dijo una frase muy hermosa. Dice, los venezolanos son hermosos, no saben contar. Claro, esa alma de poeta que tenía José Martí nos describe maravillosamente bien. Nosotros no sabemos contar. Nosotros somos exagerados. Exagerado. Yo pongo dos elementos para ilustrar esos patrones exagerados de nuestro consumo y de nuestra conducta. Bueno, una... más lejos, él está barato, dame dos. Ay, esto está barato, dame dos, dame tres, dame cuatro. Eso, no, pero lo una... necesitas. No, no, no, pero es que está muy barato. Eso es una de esas formas. No, y compras mucho y hasta lo regalas porque tienes mucho. Porque tienes ay, mucho. Ay, no, toma, te lo regalo. Por eso también tiene que ver con porque el venezolano tiene su vena generosa también. Sí, sí. Yo te contaba que nosotros no sabemos contar. Como lo decía José Martí. Alguien me echaba un cuento que en una oportunidad hasta había estado viviendo en Estados Unidos y vivía con unos americanos. Uh-huh. Se vivía con unos americanos y uno de esos americanos, en la mañanita, él colaba café y entonces agarraba una cucharita de café, la ponía en el colador, uh-huh, echaba una taza de agua y eso era suficiente para colar su café porque de ahí salía a trabajar. Y se le acabó el café al americano. Se le acabó el café al gringo. Y entonces este amigo mío me dice, coño, pero yo, toma chicos, yo tengo café aquí. Toma y le da café. Uh-huh. Y a la quincena, cuando el hombre cobró, compró su café y le pagó al venezolano una cucharadita de café. O sea, cosa que a nosotros no se nos ocurre cobrar una cucharadita de café. No, por Dios, no. Pero ellos sí, ellos se saben contar. ¿Ves? Tan sencillo como esto, vamos a comer en la casa de la abuela y si en el interior de la República, mucho más. Oye, aquellos platos que verdaderamente son exagerados y si la abuela te ve que has comido por la mitad, te dice, este muchacho está desganado, ponele más, tiene que... Pero la comida es tan rica que uno dice, ay, yo no puedo comer más, pero se la sigue comiendo, porque ese es nuestro patrón de conducta, ¿ves? Los restaurantes conocen esto, sobre todo los restaurantes en gourmet, conocen esta tendencia, entonces te ponen un plato grandotote. Con poquita comida para que pidas muchos platos. Para que pidas otra. Porque nosotros, aquello de come con los ojos, ajá, se verifica. De tal manera que nosotros, si vamos sacando la cuenta de a dónde estamos parados, nosotros nos damos cuenta de que nosotros hemos vivido en abundancia. Hemos vivido en abundancia. Y las enseñanzas que yo quiero compartir con ustedes hoy son provistas por Venerable Dancho, que es una monja tibetana, una monja norteamericana, que ahora es el budismo tibetano, y que viene del budismo mahayana. Ella nos decía sencillamente, recuerden cuántas cosas tienen en su casa. ¿Cuántos pantalones? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuánta comida? Y ve si de verdad, traten de ver si de verdad es necesario que tengamos todo eso. ¿Eh? Imagínense, ella nos pedía que hiciéramos el siguiente ejercicio y yo les pido a ustedes que hagan el siguiente ejercicio, el siguiente experimento mental. Imagínense que ustedes, escuchas de la ventana de Alba Ciudad, no viven en su casa. Imagínense por un segundo que ustedes no viven en su casa, que ustedes son unos indigentes que no tienen casa, no tienen familia, no tienen a nadie. Pero en la casa donde ustedes viven, de verdad, verdad, hay una persona que es muy buena gente, y cuando los ve pasar a cada uno de ustedes, a uno de ustedes le dice, venga para acá, amigo que está en la pobreza, venga para acá, venga para mi casa, la que de verdad era su casa. Y entonces dice, caramba, usted no tiene ropa, elija un pantalón de los muchos que hay acá. Y usted elige cualquiera. Elija una camisa. Elija un libro, un disco. Elija una comida. Elija un adorno. Y usted se pone a ver que usted tiene muchísimas cosas. Muchísimas cosas que por lo general no necesitamos. Y así son nuestros patrones de consumo. Muchas veces pasa con nuestro closet. El closet es un ejemplo. En el closet. La cuarta parte es la ropa que usamos todos los días. Sí. Y el resto es ropa que hace tiempo nos dejamos de poner. Sí. Y tú dices, entonces uno, ay, es que no tengo que ponerme, todo el tiempo me pongo lo mismo. No, tienes un montón de ropa en el closet. Pero qué interesante. Que no usas nunca. Es más, se te olvida que existe. Entonces, bueno, voy a limpiar el closet y ves, ay, pero esto todavía me queda. Porque... ay, pero esto está en buen estado. Ay, pero esto está aquí. Igualito lo sigues teniendo en el closet agarrando polvo y polilla. Te lo digo, así soy yo. Porque, sí, es que la gran mayoría de nosotros somos así. Porque a nosotros se nos ha enseñado, se nos ha fomentado lo que en el budismo se llama la mente de la pobreza. La mente de la pobreza es la mente insatisfecha. Siempre falta algo. Por eso el Buda decía que la mayor riqueza es la mente satisfecha. La mente satisfecha. Entonces, hay muchas tecnologías, muchas técnicas para empezar a desarrollar la mente satisfecha, que con lo que tenemos es suficiente. ¿Cuándo decía Venerable Dancho? Dice, ¿cuándo es suficiente? Porque hay un problema semántico en cuanto a lo que es suficiente y lo que es satisfactorio. ¿Cuánto es suficiente? Y piensen nada más cuando ustedes están terminando de comer. A veces uno ya está saciado del hambre y uno sigue comiendo. Ay, está demasiado rico. Está muy bueno. Ay, no, no, no. Ay, Garcés, cuando se está muy rico es un crimen dejarlo. Yo no puedo dejar comer. No. Y de verdad, el organismo ya desde hace rato le dio la señal de que ya tú no tienes hambre, pero uno sigue comiendo. Y entonces generamos sobrepeso, generamos montones de problemas de tipo de salud, porque hemos olvidado identificar cuando estamos satisfechos. ¿Eh? Porque la palabra satisfactorio parece indicar, dame más, estoy muy satisfactorio, dame otro. Independientemente lo quieras o no. Entonces, sobre esa estructura de mercadotecnia, de que no sabemos contar, de que nuestros patrones de consumo son exagerados, sobre esa estructura es que apareció la guerra económica. Entonces, por eso pega tan duro. Por eso pega tan duro y pega tan duro en virtud de una tendencia que tenemos, que ya hemos conversado en este programa, que es la tendencia al apego. Entonces nos apegamos a las cosas y generamos, además de patrones exagerados de consumo, generamos patrones rígidos de consumo. Entonces, el café. Los patrones rígidos de consumo, claro. El café. El problema del café. Y yo conozco gente que me dice, no, chicos, no, tú con tu psicología barata te voy a decir el carrizo. Si yo no tomo café en la mañana me duele la cabeza. No es verdad. Así como la gente puede vencer el hábito de las drogas, no puede vencer el hábito del café. La gente puede vencer el hábito del cigarrillo, no puede vencer el hábito del café. Es un hábito y es una conducta que nosotros estructuramos y que nosotros le damos poder. Entonces, si no hay café en la mañana, entramos en shock. Pero es que hay montones de cosas que podemos hacer. ¿Cuándo tenemos conciencia de que hay montones de cosas que podemos hacer? Cuando asumimos que la vida tiene innumerables posibilidades de depararnos satisfacción, gozo. La vida en general, a cada segundo, puede darnos montones de cosas, pero para nosotros creemos que solamente sí y solo sí con esto es que yo vivo. Pero es que eso es el apego. Pero es que el apego no solamente pasa con el café, pasa con las personas, pasa con la pareja, pasa con los hijos, pasa con el carro, pasa con la ropa, pasa con todo, porque tenemos nosotros la tendencia a apegarnos. Los tibetanos hablan entonces de la mente chicle, que se pega. Se pega y eso después para pegarlos es un problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con... Siempre pongo el mismo ejemplo. Los padres, los hombres. Entonces nos apegamos a las hijas hembras. Entonces ningún varón es bueno para la muchacha, es suficientemente bueno para la muchacha. No, también pasa con las madres mujeres. Y con las madres mujeres. Oye, qué barbaridad. No, en serio. Que se apegan a su hijo varón, ninguna mujer es suficientemente buena para su hijo. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, porque generamos un apego bestial con los hijos, y esto realmente forma parte de esa estructura de conducta, que no solamente, como decía, nos apegamos a las personas, a las cosas, a los hábitos, sino nos apegamos al café, nos apegamos entonces al cigarro, nos apegamos a montones de cosas, y ahí es donde la industria, que sabe nuestra falencia, que sabe de nuestra deficiencia, ¡chúcate!, se entroniza, la industria tiene ventaja sobre nosotros, y genera la angustia y el desasosiego que a ella le da la gana. Claro, no, yo puedo entender tu punto de vista y tu visión desde el punto de vista de los adultos, ¿no? Uh-huh. Por lo menos puedo entender lo del café. Yo soy el tipo de personas que cuando me levanto, para mí es un ritual ir modo zombie con los ojos medio cerrados hasta la cocina, abrir la greca, echar el agüita, las dos cucharaditas de café, ponerla, me siento modo zombie, quitándome las legañas de los ojos, siento el olor a café recién colado, eso ya me despierta un poquito, me sirvo el café, me siento modo zombie como 15 minutos con la taza de café en la mano, sin ni siquiera beberlo, sino nada más oliéndolo y uno que otro sorbito hasta que me convierto en ser humano. Me ha tocado estar sin café en mi casa. Y he intentado hacer ritual con otras cosas y bueno, lo más cercano ha sido con el té negro. Pero también he pensado que bueno, se puede hacer con una bebida achocolatada también. O sea, en realidad el ritual es sentarme a pendejear con una taza, con algo caliente mientras me despierto. Pero uno busca, es bueno que nos demos cuenta que claro, es un ritual. Claro, pero por ejemplo, tengo amistades que son madres y padres de niños pequeños. Y me han dicho, ¿cómo le quito yo la leche a mi muchacho? Mi muchacho está creciendo, ¿cómo le quito la leche? ¿Ah? Porque ya cuando no es una cosa para ti, no es el ritual de tu café, no es el ritual de tu cigarro, no. Estamos hablando de necesidades nutricionales de niños que están en edad de crecimiento, estamos hablando de necesidades nutricionales de personas de la tercera edad. Fíjate y una que cosa, eso lo están ¿no? atacando. Y ahí yo pienso que la palabra apego, estamos hablando de una verdadera, o sea, por lo menos como padre, tú quieres lo mejor para tus pero, hijos y que estén bien alimentados. Pero fíjate una cosa, Enza, ¿no? ¿Cómo le quito yo la leche a los muchachos? Puede ser un motivo de preocupación de una madre. Y si uno conversa con un nutricionista y te dice, es que la leche no es lo más indicado para el crecimiento de los muchachos. No, sí lo es. Los nutricionistas sí lo han dicho. Si la leche de vaca tiene una cantidad de, digámoslo así, de sustancias que no son lo mejor para el consumo humano. Hay otras posibilidades, hay un montón de posibilidades. Sin embargo, obviamente, yo no soy especialista en la materia, no voy a dar luces sobre este respecto, pero lo que sí sé es que no es la única fuente. Y si nosotros entonces asumimos como única fuente, como ritual, como un ritual, uh-huh, la leche, ahí sí estamos en un problema. Uno tiende a construir rituales. Ahí sí estamos ritual. En un problema. Yo conozco personas que la única forma que tienen para ir al baño en las mañanas es tomarse un café negro bien cargado con 4 cucharadas de azúcar y fumarse un cigarrillo. Ajá. Y a lo mejor no te fuman el resto del día. Pero si no cumplen con ese ritual, no van al baño. De nuevo. Los rituales son patrones rígidos de conducta. Y todo patrón de conducta es aprendido. Y todo lo que se aprenda se puede desaprender. Uh-huh. Eso. ¿Eh? De nuevo, pongo el ejemplo. Si hay gente que puede trascender, que puede dejar el hábito de las drogas, porque hay gente que no puede dejar un hábito de ir al baño con un café y 4 cucharadas de azúcar. Entonces, fíjate que se trata de darle a la vida que nos provea de todas las posibilidades de experiencia que tiene la vida. Porque si nosotros hacemos que la experiencia que nos provee la vida entre por un agujerito y solamente ese, ahí es donde tenemos el problema, ahí es donde tenemos la rigidez. Eso tiene que ver mucho con la neurosis. Porque la neurosis es ese patrón rígido de conducta. Y acuérdate que entonces, como lo decía el Buda, el apego es uno de los venenos del alma. Porque el apego genera sufrimiento. ¿Por qué el apego genera sufrimiento? Porque nada más el miedo a perder eso te hace que sufras. Y cuando pierdas eso, sufre. Absolutamente. Y todo es transitorio. Porque hasta los amores eternos se acaban. Porque uno de los miembros de la pareja se morirá algún día. Así es. Todo pasa, todo, absolutamente todo. Entonces, siempre pongo esta frase que es de Venerable Dancho, que si la muerte es inesperada, ¿por qué nosotros tenemos que hacer de la vida algo esperado, algo previsible? Vamos a hacer la vida tan inesperada como la muerte. Vamos a hacer la vida que nos sorprenda a cada segundo con todas las

cuando resuene el clarín, contigo comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante, y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar antes que a Buenaventura. Dios ayuda, ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles, ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Once, 40 minutos de la mañana, escuchábamos a Milcar Briceño, Febreros y Abriles. Y continuamos aquí a la ventana con el psicólogo clínico y cantor José Garcés. Y bueno, estábamos explorando pues herramientas psicológicas para poder enfrentar, ¿no?, este componente psicológico, emocional de lo que es la guerra económica. Y tenemos participación. También, bueno, vamos a abrir las líneas por si alguien quiere llamar en estos minutos y hacer alguna pregunta a José Garcés. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Denis Ruiz, los carros de supermercado son grandes para obligarte a llenarlos. Es una estrategia de marketing. Dice Airan Barradas, excelente programa con el poeta Garcés, Cátedra de la Vida, Alimentación, Espíritu. Dice Soraya 8. Enza, José, en conclusión, no seamos esclavos de nuestra mente y de nuestra vida. Solo toma cada día el disfrute de la misma. Vanessa Montare, la leche de vaca tiene mucha grasa, no es un buen alimento. Un vaso de leche tiene el valor nutricional de 7 tocinetas. Dice Airán Barradas, con respecto a la leche, aquí les dejo una cuenta donde se desenmascara las farmacéuticas e industria alimenticia. Y la cuenta es @mregenerativa. Sí, qué lindo esos comentarios de la gente. Hay un punto que yo quiero referir, que volviendo a sobre la idea de que nosotros estamos sobrellevando una guerra económica de hace ya tiempo, y que esta guerra económica se entronizó, se estructuró sobre un patrón exagerado de conducta y unos patrones de consumo regidos por la rutina, por el apego, ¿verdad? Patrones de conducta muy rígidos y sobre todo de muchas veces de cosas que realmente no necesitamos. Entonces, vale la pena preguntarse qué es lo que de verdad queremos, qué es lo que de verdad necesitamos. Dos, pareciera sencilla la respuesta, no es tan así, porque la misma pregunta nos marca una trampa. Necesitar y querer no es lo mismo. Claro. Entonces, se habla de necesitar cuando hay un patrón rígido de conducta, un apego, una estructura. Es que yo necesito café en la mañana, es que yo necesito un cigarro. Hay un patrón. Y es querer cuando hay una actitud voluntaria. Es que yo en este momento quiero un café, pero mañana puedo no quererlo. ¿Eh? Entonces, hay cuatro. Los antiguos tenían unas cosas tan hermosas de darnos la enseñanza. que realmente las pasamos por alto, ¿no? Los antiguos alquimistas, cuando hablaban del deseo, hablaban de los cuatro fuegos. Entonces, ellos decían del fuego celestial, que es el fuego que no quema, que alumbra nada más. Ellos hablaban del fuego de la iluminación, que es el querer, que da luz y calor. El fuego del necesitar, el fuego del mundo, que es el fuego del necesitar, luz, calor y ardor. Y el fuego infernal, que nada más da ardor. Entonces ellos hablaban del primer fuego, el fuego celestial, que es el fuego del amor compasivo, el amor que se da al otro. Uh-huh. El deseo es el deseo para el otro, yo quiero para ti. El Islam dice, no has entrado en la religión hasta que no quieras para el otro lo que quieres para ti. ¿Eh? Entonces ese es el desideratum del deseo, yo quiero para los demás. Yo quiero para el otro. Después viene entonces el fuego de la iluminación, el fuego del querer, que es cuando yo decido. Que ellos decían con una ilustración muy hermosa que da luz y calor. Después el fuego del necesitar, que da luz, calor y ardor, que es el fuego del mundo. Y después el fuego del infierno. Nada más es ardor, es como una alfombra cuando se quema. La codicia. Uh-huh. ¿Eh? Okay. La codicia que tiene que ver con las adicciones, ¿eh? Uh-huh. con esos apegos súper, súper estructurados. Entonces fíjate que cuando uno da respuesta a lo que es lo que yo quiero, uno tiene que pasearse por todas esas posibilidades. De verdad, lo que yo quiero es qué sé yo, una hamburguesa. De verdad es lo que yo quiero, una hamburguesa. O yo estoy acostumbrado a comer una hamburguesa. O hay toda una estructura de publicidad que me obliga a comer una hamburguesa. ¿Eh? Uh-huh. Porque entonces uno puede confundirse y creer que es que yo quiero cuando realmente tú necesitas o tú tienes una codicia. ¿Ves? Okay. Por ejemplo, con el cigarrillo. A mí me pasaba. Me pasaba con el cigarrillo que Sí, era, qué sé yo, a las 11 de la noche, si no tenía cigarro, tenía que salir a medianoche por ahí a conseguir el cigarro. Y llegó un momento donde no necesité fumar, no necesité. Y se lo digo abiertamente. Creo que la meditación tuvo mucho que ver con esto. Que en un momento, oye, mira, no me provoca. Y ya voy para año y medio. Y no me provocó, no sufrí, no hubo sufrimiento, de que ay, todo eso. No, chico, nada, tranquilo. Igualito con el licor. Ahí empezaron a aparecer una cantidad de cosas muy hermosas para disfrutar que yo tenía en mi mente, así metido entre ceja y ceja, de que si no tenía un vaso de licor en la mano y un cigarrillo, no era disfrute. Inclusive me burlaba de quienes no disfrutaban de esa manera, porque nosotros los borrachos somos así. Si uno no, si alguien no tiene un vaso de licor y un cigarro en la mano, entonces ese es un zanahoria. Bueno. No, y yo tengo casi 2 años uh-huh. en esto, de verdad no me hace falta, porque entonces empecé a darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente yo quiero, no lo que yo necesito. Mira, tenemos una llamada, vamos a darle cabida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alvarina, ¿cómo te ha ido? Bien, mira, para darle feliz año a José, uh-huh. No lo veo hace tiempo. Feliz año, Alvarina. Bueno, para decirle que bueno, lo más hermoso que tenemos es esta paz y tenemos que cuidarla. Así es. Y todo para adelante, nada para atrás, todo para adelante. Y bueno, José, de mi parte, un gran abrazo, mucho cariño, te quiero mucho. A todos los que trabajan en la radio, todos los quiero. Que el Señor me los bendiga, me los cuide y me los proteja. Amén. Amén, sí, Señor. Bueno, un abrazo grande, Alvita, chaito. Mira, aquí Contraloría Popular escribe por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y te tiene una pregunta, ¿no? Dice, compa, ¿qué teoría de la conducta se aplicó a todo aquel que se convenció que con el cambio se solucionaría el problema o guerra económica? Caramba, mira, es realmente muy triste. Yo creo que es bueno señalar, como decíamos antes, que nosotros estamos sometidos a una guerra. Una de estas aristas de la guerra tiene que ver con las operaciones psicológicas, y ya desde hace aproximadamente unos 12 años, no sé cuánto, venimos denunciando estas operaciones psicológicas y venimos denunciando el odio. Ayer me estaba contando esta mañana Sandino Primera, cómo fue ayer vilipendiado, ofendido, insultado. A alguien que le vio la camisa que decía Chávez y entonces empezó a insultarlo, a decirle chavista de... Sí, y el tipo fuera de sí, pero el tipo, Sandino me contó esta mañana, y dije, caramba, yo pensaba que el tipo me iba a pegar. Estaba casi seguro de que me iban a pegar. Y estaba en un territorio donde si sale un golpe, lo iban a caer a todos a golpe al pobre muchacho. Lo que se ha entronizado es el odio. Y es bueno entender, yo creo que es bueno entender el odio como un problema de salud pública. Ya, yo creo que ya trasciende el hecho conceptual de que las operaciones psicológicas, de que lograron predisponer a un sector importante de la población en contra de la revolución bolivariana, entender que tenemos un problema de salud mental público. Porque si hay un problema de salud pública, como puede ser, qué sé yo, la diarrea, un problema de salud física, porque la gente pareciera no entender que salud mental también es salud. Claro. Y el odio es un problema de salud, es un problema de salud pública. La gente que votó por el cambio, sencillamente se le hizo ver que todas las fallas estaban en el chavismo, que todas las fallas estaban en la revolución bolivariana. Entonces hubo un pipote para poner la basura, se llama chavismo. A este sector de la población ya tiene un sitio donde poner la basura, el chavismo. ¿Qué pasará? Y lo digo con toda responsabilidad y quiero, ojalá este mensaje llegue a las autoridades, tanto de la comunicación como de la salud de este gobierno. ¿Qué pasará cuando el problema no sea el chavismo, sino los chavistas? Es que ya, ¿okay? Ya se está viendo. La otra vez iba yo en una camionetica que de verdad estaba a punto de pedirle al chofer que pusiera reggaetón a todo volumen, así sería lo que estarían diciendo. Uh-huh. Estaba pidiendo auxilio. Habían unas señoras hablando y hablaban, ¿cómo es posible que por culpa de estos ignorantes estemos con este gobierno y ese poco de viejas lambucias que por una pensión de 9.000 bolos votan por esta gente? O sea, unas cosas, pero que hablaban con un odio y un desprecio hacia el pueblo chavista, que impresionaba. Se ve también en familia. En las familias es que si eres chavista y todos ellos son opositores, te ponen entre la espada y la pared y te hacen sentir como la basura y el paria. Sí, así es. Entonces, realmente es un problema muy serio. Yo creo que esta gente que votó por el cambio lo hizo simplemente sumando todo el esfuerzo que han hecho durante estos 17 años. O sea, son 17 años de inoculación de odio. Y 7 años de inoculación de odio. Haciendo ver que todos los problemas estaban en el chavismo. Una de las cosas que, y sobre todo gente muy irracional. Uh-huh. Me decía, por ejemplo, Sandino esta mañana que el joven quien le insultaba de esa forma tan, tan lamentable, le decía, pero tú sabes que hay niños sin medicina. Y dice, bueno, sí, hay una farmacia de medicamentos de alto costo que le dan, incluso a los niños, a los adultos, uh-huh, medicinas que sencillamente en un régimen neoliberal no podrían pagar. Por ejemplo, una inyección, una sola inyección que puede costar, por ejemplo, 20.000 bolívares, una sola con un tratamiento de 2 inyecciones, y eso se lo da la revolución bolivariana. Eso no existe en un régimen neoliberal. Sin embargo, la gente de la derecha se ha encargado de hacer ver que todos los problemas, sí, y lo vimos por ejemplo en el caso de la instalación de la Asamblea Nacional, cómo ellos van a utilizar esa palestra como un medio para desvirtuar todo el mensaje concreto que ha hecho, de logros que ha hecho la revolución, para banalizarlo por mentiras. Sí. ¿Ves? Entonces, ustedes se llevaron todos los reales, pero están ignorando que hay una guerra económica, que hay una caída del ingreso petrolero, una caída sustancial, que cualquier país que tenga una economía neoliberal sencillamente no hubiera podido soportar. no hubiera podido soportar como estamos soportando nosotros. La caída del 70% del ingreso nacional. Caramba, hay que ver la cara lo que es eso. Sí, señor. ¿Ves? Y sin embargo, los programas sociales siguen adelante. Entonces, esta gente que votó por el supuesto cambio, sencillamente lo hizo inoculado, como llevaron, inoculado por el odio. Decían, vamos a votar este 6 de diciembre para salir de esta gente. Para salir de esta vaina, esas eran las cosas que decían en las colas. Sí. Las cosas que decían en el transporte público. En ningún momento porque decían, vamos a votar el 6 de diciembre para combatir la guerra económica. No, sino para salir de esta gente, para salir de esta vaina. Porque esta es la última cola que van a hacer. Sí, claro. Sí, señor. Bueno, José, muchísimas gracias. Ya nos llegó el momento de despedir el programa. Realmente es un placer haber compartido contigo la mañana de hoy. Bueno, sabes que esta es tu casa, cuando quieras. Aquí te estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Nos escribe por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, Contraloría Popular, que nos dice, ojalá el alcalde de Caracas nos siga en la fiesta y use recursos como los mercados municipales para su reestructuración y cambien a Pedemercal en los espacios inútiles. Bueno, ojalá, lo mismo deseamos desde aquí. Que el alcalde de Caracas, teniendo los mercados municipales, que es una tremenda estrategia para luchar contra la guerra económica, eso es un cañón que de verdad los utilice para luchar contra la guerra económica y que no sean esta tierra de nadie donde los especuladores y bachaqueros hacen lo que les da la gana. Bueno, José, antes, ¿alguna palabra para despedirte? Sí, simplemente redondear lo que hemos venido conversando esta mañana. Recordamos que estamos bajo ataque. Estamos sobrellevando una guerra no convencional. Dentro de las muchas aristas que tiene la guerra no convencional, la guerra económica y la guerra psicológica son unas de ellas, y que es posible enfrentar esta guerra con alternativas, que ellos están atacando al pueblo en virtud de que el pueblo tiene patrones rígidos de conducta y patrones exagerados de consumo. Ahora nosotros entonces podemos tener voluntad y tener discernimiento para ver de verdad qué es lo que nos hace falta y empezar, si es posible, empezar a producirlo y empezar a tener un papel activo en la economía. Porque los diversos sistemas económicos se pelean y discuten acerca de cuáles son las variables que repercuten en la economía, y sencillamente el consumidor lo dejan como un producto, sí, señor, más. Sí, señor, somos como un número. Como un producto más. Los consumidores somos números. Y nosotros somos los consumidores, y nosotros somos los que tenemos el poder de voluntad, el poder de decisión. Así es. Así es, bueno, muchísimas gracias, José. 11:56 minutos y ya despedimos el programa. Ya, sí. Listo. Bueno, les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía. Los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En la mañana de hoy los estuvimos acompañando en la locución de guardia, Liz de Ramos, en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García, quien le desea, junto a Luis, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con un tema cortico pero sabroso, Eddie Palmieri, Boogaloo, de African Twist. Now you know that the boogaloo is